está pidiendo que otra se puede amar. Hey, Karol G. Bueno, saludarlos a todos ustedes quienes nos amplifican a través de esta frecuencia en los 91.9, nosotros originando señal desde Madrid para todos los que se conectan en Madrid o de cualquier lugar del mundo, también a través de nuestra página web www.cautivaradio.com. Qué rico saludarlos en esta reapertura o en esta mejor apertura de la nueva radio que seducirá todos, absolutamente todos tus sentidos. Estamos seguros de que ustedes a partir de este momento no se van a desconectar seguramente de la radio, que en los próximos días va a dar muchísimo y muchísimo de qué hablar. Yo soy Angélica Orrego, quien estoy en los micrófonos en la conducción de esta hora de programación, como ya les decíamos, a través de los 91.9 FM en Madrid, originando desde los estudios de Cautiva Radio. Y yo me acompaño a esta hora con el gerente de Cautiva Tours y gerente de Cautiva Radio, donde pues me complace no solamente darle la bienvenida, felicidad, no sé qué es, cuál es el sentimiento que ahorita embarga su corazón, como todo lo que está viviendo, porque pues es que hoy nace un bebé, y nace un bebé en plena Navidad. ¿Qué tal, Camilo? Camilo Herrera. Muy buenas noches, ¿no? Súper feliz, y sí, la verdad que mejor fecha imposible. Ha nacido justamente ahorita iniciando diciembre, y lógicamente fue un nacimiento así, pues fue hecho con mucho amor, así que le tengo muchísimo cariño. Yo sé que va a traer muchas cosas buenas para toda la comunidad de Madrid y a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Lógicamente pues quiero que sepan que este trabajo y este nuevo proyecto está hecho con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y gracias al equipo de profesionales que nos apoyan, a todas las empresas, a todos mis colaboradores, familiares y amigos que me han apoyado para poder sacar esto adelante y que me han impulsado a dar este paso más, que yo sé que va a ser muy grande y vamos a llegar muy, muy lejos. Pues también le doy la bienvenida a Nicky. Cariñosamente nosotros le decimos Nicky, es nuestro productor, que se vinculó también a este sueño, a este proyecto, y hoy nos saluda desde cualquier lugar del mundo, porque es que así es la tecnología, Cami. Sí, eso es la intención, de que ahorita con la tecnología nos vamos a apoyar muchísimo, vamos a tener incluso corresponsales a nivel mundial. Quiero que sepan que Cautiva Radio es una emisora que está hecha para a nivel mundial, para que nos escuchen en todas partes del mundo, y quiero que todas las personas que nos escuchen se sientan identificadas, que tengan un pedacito de sus gustos y de gusto por la música aquí en esta emisora. Por eso saludamos entonces a Nicky. Nicky, muy buenas tardes. ¿Usted en qué lugar del mundo se encuentra? Cuéntame. Buenas tardes, noche. Ya aquí estoy en Valencia capital, que es la ciudad donde vivo. Y constantemente estamos viajando por el mundo, Turquía, Estados Unidos, Londres, Nueva York. Y como decía Camilo, aprovechar un poco la tecnología para conectarnos, y para conectarnos bien con un sonido, el mejor sonido posible, para que la gente pues pueda disfrutar de la calidad de la tecnología y del sonido, y que podamos también compartir desde cualquier lugar del mundo programas, contenido, música, y compartir allí con los compañeros en cabina, por supuesto. Nicky, qué rico saludarte en esta tarde, en la tarde noche, ya lo decíamos, darte la bienvenida, y qué rico, Cami, hacer como este equipo que hemos conformado, Cautiva Radio, con personas no solamente profesionales, sino excelentes seres humanos. Yo me siento complacida, afortunada del equipo humano que tiene en este momento Cautiva Radio, porque sabemos que es el equipo humano que ustedes necesitan para que se dejen, Nicky, seducir por todos los sentidos, porque estamos seguros que vamos a seducir. ¿A qué sí, Nicky? No, por supuesto, de eso se trata, de compartir con la gente, de compartir experiencias, de a través de la música hacer ese viaje también en el tiempo, porque tendremos no solamente la música de ahora, que es muy importante, sino que también tendremos ese viaje al pasado a través de las diferentes épocas, de los diferentes números uno, tanto en inglés como en español, como del pop español. Y digamos que en eso también nos vamos a caracterizar por hacer la diferencia en la radio de España y en la radio del mundo. Claro que sí, estamos absolutamente seguros que con este equipo profesional maravilloso, pero también con estas voces, vamos a seducir todos tus sentidos y seguramente van a estar ahí súper enganchadísimos con lo nuevo de la radio, Cautiva Radio, que ahorita mismo inauguramos abriendo la apertura de la FM. Hace días hemos podido escuchar la FM al aire y también, por supuesto, la www.cautivaradio.com, que está al aire con una programación 24 horas al día, que sabemos que también les va a encantar. Y yo sigo presentando este equipo maravilloso de Cautiva Radio, este equipo que seguramente ustedes, muchos de los que están ahí detrás de, en cualquier lugar del mundo, porque ya me han escrito desde Colombia conectadísimos, en Bogotá, en Cali, en Medellín, a quien saludamos ahorita ya específicamente voy a dar saluditos. A ustedes que están desde cualquier lugar del mundo, nos escuchan a través de la web, pero también quienes están en Madrid y nos amplifican en la FM, qué rico decirles que nuevamente vuelven esas voces que han cautivado con un avión, señores. Pero es que la M Airways sigue volando, volando muy alto y ha aterrizado en los estudios de Cautiva Radio. Y para mí es un placer, un honor y me siento afortunadísima de seguir contando con este equipo maravilloso que hace parte desde hace mucho tiempo, digamos, de nuestro target, no solamente de amigos, sino también de equipo. Y yo le doy la bienvenida a la directora de la M Airways, a la señorita Vivi, que hace días no la veía, que le dé un abrazo, pero que le digo, pues estamos felices de saber que estás con nosotros en este nuevo proyecto que seguramente nos va a dar muchas alegrías y muchas ilusiones. Pues, querida Angélica, buenas noches, tardes, noches, podríamos decir, aquí en Madrid, España, celebrando el inicio de una nueva radio, celebrando el comienzo de lo que es Cautiva Radio, sobre todo porque lo comentaba yo el sábado pasado. Es una radio hecha con amor, es una radio hecha con pasión, es una radio que está haciendo todo para seducirlos a todos ustedes, porque realmente tiene algo muy importante que tú decías ahora, Angélica, y es amor por lo que se hace, grandes profesionales, grandes seres humanos, con un corazón inmenso, sobre todo con un gran corazón, con mucho amor por lo que hacen. Así que los quiero invitar a que se dejen seducir, a que se dejen cautivar por Cautiva Radio en todos sus programas, en toda la música que vamos a tener 24 horas, para que se dejen seducir por todos sus programas, porque venimos a acompañarles. Y para la M ha sido todo un honor poder venir a volar en esta nueva andadura de Cautiva, poder volar con ustedes, que la M siga volando, siga llegando lejos. Y en este caso los invité a seducir oyentes, a seducir corazones, a seducir oídos, y a seducir a todos esos profesionales que gustan de hacer buena radio, que gustan del placer de hacer buena radio. Y para la M fue un honor saber que contaban con nosotros, y que cuando en su momento el director nos comentó y también nos dijo, quiero hacer este encuentro con ustedes, nosotros no podemos sentirnos menos que orgullosos, halagados y felices de poder estar aquí. Y en ese momento lo dijimos sin lugar a dudas, le dijimos, pues si la M tiene que tener un nuevo aeropuerto y la M ha de volar desde un nuevo lugar, ha de ser desde Cautiva Radio, apoyamos el proyecto y aquí estamos felices de compartir con todos ustedes y por supuesto con todos ustedes. ¡Bravo! ¿Usted escuchó a Viviana? Totalmente, no, estoy de acuerdo con eso. Hay que pues empezar este nuevo proyecto, como dice Vivi, con eso, con esas ganas, y pues por supuesto agradecer a Camilo que nos ha tenido en cuenta en esta pasión. Yo siempre he dicho que la gente, que las personas que están vinculadas al tema de la radio tienen y sienten una pasión muy particular por esto, por hacer radio, por compartir a través de los micrófonos con la gente, no solo música, sino también gustos, sentidos, compartir, muchas cosas, compartir inclusive hasta posiciones, inclusive podría decirse que hasta posiciones ideológicas. Es verdad, claro, estamos totalmente de acuerdo, Nikki, además porque la M Airways hace parte también hace mucho tiempo de las personas que hacen parte, digamos, siempre de esos proyectos que queremos hacer y que emprendemos. Y pues yo saludo al creativo, ¿cómo le digo más? A ver, yo le halago al creativo, al que le pone la chispa, porque es que sin él, esto ni que darle cuento, esto sin él no, o sea, no lo pasa. Estamos absolutamente seguros. En mi, ¿En mi qué? En mi país dicen al autor intelectual. algo así. Exactamente, el autor intelectual creativo, además el de los chistes finos. Usted lo va a escuchar, pero bien fino. Señor Charles Klein, para mí es un placer decirle que bueno volver a verlo en radio, estar en radio, volvernos a escuchar en radio y compartir micrófonos que nos hacía tanta falta. Oiga, yo creo que usted no hace mucho tiempo. Y volverlo a escuchar a Charlie. Claro. Señor Charles Klein, bienvenido. Bueno, esta es la voz que seduce, la que cautiva. No, mentiras, esta no es la voz. Un saludo a toda la audiencia que está con nosotros. Una voz muy fina. Ajá. Cierto, refina. Pero la verdad sí quiero agradecer a Cautiva Tours con este proyecto de Cautiva Radio. Habíamos tenido un parón un poco largo, ajá, unos varios meses, digamos, que fuera del aire. Pero mira que es curioso, uno muchas veces cuando para es que se da cuenta cuánta gente le sigue y le escucha, porque empezamos a recibir comentarios que cuando vuelven, es más, con la campaña de expectativa que estaba rotando por ahí, pero en dónde van a sonar, pero todo esto. Así que, pues gracias a Cautiva Tours, a Cautiva Radio, un nuevo proyecto, como lo decía Vivi, como lo decía todo el equipo, es más que pasar fronteras geográficas, es pasar fronteras mentales, es romper con estereotipos, es darnos cuenta que aunque hay colombianos, podemos integrarnos con los españoles, que pues podemos tener una radio de calidad, de programación, de contenidos. Así que sencillamente es el punto de referencia. Mira que con la M pasó algo muy, muy curioso. ¿Sí? Cuando empezamos, digamos que... siempre fue la sensación, y Vivi me corroborará este comentario, éramos visto como los raros de la radio. Y al principio, digamos que eso pesaba y uno decía, pero qué maluquera pues estar uno pues como juzgado y señalado. Pero ser raros de la radio marcó la diferencia. Y nos posicionó de una forma que no lo esperábamos, porque hoy por hoy mucha gente nos referencia, gente que de pronto no es del gusto musical nuestro ni nada de esto, pero igual nos referencia por el trabajo que se realiza a través de los micrófonos. Sí, sobre todo porque en realidad pues los considero, y yo creo que mucha gente está de acuerdo con mi opinión, de que son gente muy profesional, que es gente que ha contenido de calidad y que no todos los locutores lo realizan. Así que yo personalmente me siento muy orgulloso de que estén aquí, que hagan parte de esta gran familia que poco a poco va a ir creciendo. Y nada, pues Charlie, de verdad, ustedes bienvenidos a la M Airways, porque de verdad nada me complace más que estén aquí, que se sientan cómodos, que estén en su nueva casa, que es Cautiva Radio. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de que la M Airways esté con nosotros? Cuéntame. De que siempre vamos a tener el avión de aterrizaje. O sea, es que eso, el avión privado, o sea, a mí eso me llena de tanta ilusión. A mí, ¿sabes qué me encanta de todo este proyecto? Cuando Camilo empezó con la idea, ajá, y me lo dijeron hasta los mismos españoles el sábado que vinimos, me decían, superó las expectativas, porque de pronto uno se imagina, bueno, va a empezar suavecito, hay una mesa ahí montada y un micrófono ahí pues montado y pues empecemos la radio como desde la casa. Ajá. Pero realmente, y yo tengo que reconocer, yo también de pronto tenía las expectativas bajas. Cuando llegamos el sábado, ajá, no, o sea, además encantados con los ambientadores, uno de ellos cae y se lo toma. Un shot de ambientador. Los ambientadores son personalizados. Son personalizados, uno para cada uno. Menos mal no se lo tomaron, porque... Venga, pero personalizados es que le copiaron la esencia ya de la persona y dice, o sea, esa es la de cada uno. La mía ya la tienen. O... Está por ahí. Se está trabajando, niño. Está trabajando. Sí, porque sí. La mía es seductora. Lo que pasa es que la de los chicos era un poquito más sencilla. La de las chicas les cuesta todavía un poquito más. Están trabajando en el proceso. Pero mira que tengo que felicitar a Camilo, porque cuando llegamos, realmente sabemos que esto es inversión, sabemos que esto es dedicación, esto es trabajo manual, el solo mueble, todo es trabajo manual. Y dedicarse en el detalle, no es solamente lo que se invierte, sino el detalle de lo que uno hace en esta radio. Así que contentísimos con este estudio. Y pues bueno, al aire por fin. Expectativas, señor Charles Klein. Muchas. Porque hoy empezamos una nueva temporada, no solamente en la parte, yo creo que radial, sino profesional de cada uno, con nuestros proyectos, con los que queremos hacer en la radio. Pero es que también recuerden que Cautiva Radio no es solamente una radio, es una plataforma web donde estamos seguros que sus empresas van a estar absolutamente complacidas con todo lo que vamos a entregarles, que va más adelante, vamos a hablar de eso. Así que creo que vamos a tener una plataforma completísima de comunicaciones, donde vamos a tener la web, donde vamos a tener radio, donde hay un equipo humano maravilloso, profesional, que seguramente les va a entregar no solamente lo mejor de cada persona, sino lo mejor de hacer, como siempre hemos dicho, chicos, una buena radio, y una buena radio que comunica bien, pero que también es una radio que en este caso pues va a seducir todos sus sentidos. Yo he de decir algo, lo que me gustó de la idea cuando Camilo nos comentaba el proyecto era tener la oportunidad de hacer algo que siempre habíamos comentado quizás fuera del aire, y era decir, tenemos que tener la oportunidad de ofrecer algo diferente y que la gente escuche algo también de manera diferente, de calidad pero diferente, y aquí podíamos encontrar esa oportunidad empezando de cero y muy contentos de que este proyecto ya salga, de que ahora sí con todas las de la ley podemos decir que ya despega. Comenzó con la ilusión de decir, tengo esta idea, vamos a hacer este proyecto, ¿por qué no hacemos esto? Y a mí me gusta decir las cosas, y quienes me conocen incluso al aire saben que digo las cosas, procuro decirlas tal como son. Recuerdo la llamada de Camilo cuando supo que la M no estaba al aire y me dijo, muchachos, ¿y por qué no hacemos algo nosotros? ¿Por qué no me apoyan? Y yo empiezo completamente de cero. Y como decía Charlie, fue empezar completamente de cero, no había equipos, no había cabina, no había absolutamente nada, y fue empezar completamente de ceros con la ilusión de quiero hacer algo bien hecho, algo bonito y algo en lo que todos los que trabajen aquí y hagan radio se sientan a gusto, para que todo eso le llegue a los oyentes y vean lo que es hacer radio con amor, radio con pasión, y ellos sientan ese gusto que sentimos nosotros al estar aquí. Y empezó con un proyecto de... ¿por qué no lo hacemos? Completamente de cero. Y podemos decir que casi 5 meses después estamos aquí. Se logró, se hizo. Y es una muestra también para aquellos que están pensando en... me gustaría, yo creo que puedo. Que sí se puede, que sí se logra. Todo es decir, yo quiero y dar el paso adelante para hacerlo, para iniciarlo. Los sueños se cumplen. Esto empezó con vamos a hacerlo y creo que puedo conseguir la mesa de mezclas para poder empezar a trabajar. Y... 5 meses después, aquí estamos, 5 meses después se logró, y aquí estamos ya haciendo radio al aire, y no solamente online, la estamos haciendo online y en FM, o sea, hace que sí se puede, sí se logra, sí se puede, y así, digamos que de una u otra manera así empezó, en el momento que la M se quedó sin aeropuerto, después de que de aceptar que grandes profesionales y otras grandes radios, también amigas, porque aquí todos procuramos llevarnos bien, nos llamaron a la M, vengan, nos ofrecieron su aeropuerto, como decimos nosotros, y el aeropuerto que finalmente nos cautivó fue el de Cautiva Radio. Por eso esperamos tanto, por eso esperamos 5 meses para volver al aire, ya que estamos felices de despegar y de despegar no solamente en Aeropuerto Nuevo, sino que inauguremos este aeropuerto. Hay un equipo nuevo, antes de que entres, Charlie, hay un equipo nuevo de la M. Acá no está todo el equipo, están los representantes en voz de Vivi y de Charlie, pero este sábado 7 vamos a inaugurar nuevamente la nueva temporada de la M Héroes con un equipo maravilloso que ustedes siempre han escuchado, pero con el señor piloto y la copilota que estoy seguro que nos van a dejar en esta Navidad, pero enchufadísimos. Además les tengo una sorpresa, porque es que la M inaugura, y como a uno le gusta que las cosas también se hagan diferente, en esta ocasión hemos dejado que la M despegue. La M va a despegar con solo chicos. Ajá. Ese día a las chicas les hemos cedido la inauguración o reinauguración de la M. Eso a los chicos del equipo. Lo dejamos en manos de ellos, así que no se pierdan el próximo sábado, porque eso escuchar sí. A estos 4 chicos al aire. El sábado a las 10. A las 10. 10 de la mañana, hora bueno, peninsular. Bueno, la verdad estuvimos hablando, yo creo que empezamos a las 11. A las 11 de la mañana. Está bien, me dan tiempo de dormir un poquito más, despegarme, levantarme. Ahora sí, aterrizo con ellos. A las 11 me parece perfecto iniciar el sábado de la Airways. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué nos ibas a decir, Charlie? Yo la verdad tengo que reconocer algo. Mira, a todos los que estamos aquí sentados nos reunió la radio de una u otra forma. Sí, la radio fue la que nos reunió. Sí, y una de las cosas curiosas que tengo que confesarle a Camilo y a Miki, que está por ahí, es que nunca me había enganchado musicalmente a una radio pues dirigida por colombianos. En España por lo menos no me había enganchado. Tuve la oportunidad de estar en la prueba de emisión, en la señal de prueba, y la verdad que me enganché. Me enganché porque me sentí escuchando como radio internacional. Es más, me sentí por un momento escuchando, por los asientos no, pero por la música como radio española. Y eso me encantó. Es cierto, realmente lo que queremos hacer con nuestro target de música, de contenido, es que eso pase, que te identifiques con algo, que te guste y que te quedes, porque es que eso pasa, cuando uno se identifica con algo pasa. Ahorita Vivi y Charlie decían algo bien importante, y es que yo pensaba que hay diferentes, en un grupo o en un proyecto siempre hay diferentes personas, figuras, y cada uno como complementa a cada uno. Yo siento que Camilo era una ficha que faltaba en este grupo, en un grupo de profesionales que hemos caminado. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay que tener un espíritu de emprendedor para poder no solamente pensar, dirigirlo, sino aterrizarlo. Porque muchas veces pensamos, lo soñamos, pero no sabemos estructurarlo. Y sobre todo eso, no lo aterrizamos, no lo ponemos como ahí. Como que sí. Y este señor tiene una osadía que es algo de lo cual he aprendido, que me siento, y yo ahorita lo decía al inicio de esta transmisión en vivo, de que me siento realmente afortunadísima por el equipo que hace, con el que hoy iniciamos Cautiva Radio, pero sobre todo por la dirección en cabeza de Camilo Herrera, gerente de Cautiva Tours, porque desde que lo conocí, o sea, sé que tiene un espíritu de emprendedor y un alma en el que seguramente todo lo que se le meta en su cabeza lo va a conseguir, porque siempre es de esa manera. Así que salud por eso que viene ahorita. Yo le decía, ¿tienes nervios? ¿Qué sientes? Mariposas en el estómago, es el bebé que nace, ¿qué sientes? Y me dijo una palabra muy bonita de la cual yo también me siento identificada, y me decía, tengo ilusión de lo que va a pasar con este nuevo proyecto. Pues yo, desde la confianza que siempre me ha dado de también hacer parte de su equipo y de su camino emprendedor, pues solamente le auguro éxitos y éxitos y éxitos. No solamente por ser ese emprendedor, por la osadía que tiene de hacerlo, sino también por dejar parte de este sueño, que es también de nosotros, al fin y al cabo. Es algo que lo que nos apasiona y lo que nos mueve, porque eso es lo que sabemos hacer y lo que sabemos hacer con más gusto, chicos. Sí, chicos, la verdad que, bueno, es lo que digo, yo me siento desafortunado de haberlos podido conocer. Yo creo que Dios le pone a uno a las personas en el camino en su debido momento, y siempre ha sido así. A mí me dicen, no, usted está loco. Yo no, loco no, yo soy una persona que ve hacia el futuro. Yo sé que Cautiva Radio va a volar muy alto de la mano de Cautiva Tours, y vamos a llegar muy, muy lejos, porque yo sé que ustedes son personas que son profesionales, y aparte de los profesionales, son personas humildes, son personas humanas que se ponen en el lado de las personas que en realidad necesitan. Y la idea de esta radio, que ustedes mismos, que cuando empezamos el proyecto, fue de hacerla para poder colaborar a la gente, para que las personas puedan utilizar el medio de comunicación, para hacerlos conocer a los jóvenes que son emprendedores, que son artistas, que son lectores, poetas. Están abiertos para eso, y los programas que vamos realizando van a ser justamente para ustedes, que son nuestros oyentes, y quiero que sepan que va a ser preparado con todo el amor y todo el cariño y la dedicación que nosotros podamos darle. Así que nada, de verdad que muy agradecido. Por ahí ya me reporta sintonía nuestro amigo Rodolfo. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo. Él siempre está ahí también felicitándonos, él nos está siguiendo, él siempre está dándonos esa buena energía, porque ese sí que es otra persona emprendedora, es una persona que es humilde, que es trabajadora y que cuando tiene que dar la mano la pone. También desde Valencia quisiera saludar a la Lucenita, que ella nos está escuchando, también ha sido un gran apoyo para mí. Ella, siempre dicen que detrás de una persona exitosa siempre hay una mujer que es la que le impulsa a uno a hacer esas cosas, y yo debo decir que es ella la que me colabora a mí, la que me empuja y me impulsa y me hace llegar a hacer esas metas. Bueno, entonces a todos vamos a empezar a saludar, porque por acá también ya tengo saluditos. Pues ahorita les decía que nos escuchan también a través de nuestra plataforma web www.cautivaradio.com, y me está escribiendo Carolina, quien nos escribe desde Cali, y me dice, estoy conectadísima, además que la música me encanta, me ponen todo lo que me gusta. Saludos a todos los de la mesa y enhorabuena. Me dice enhorabuena, porque es nuestra palabra. En lenguaje colombiano sería éxitos. También un saludo muy especial para Angie, que también me está saludando desde Manizales, desde mi tierra. Me dice que bien, me alegra verte nuevamente y escucharte nuevamente en radio, sintonizada contigo. Y por acá también un saludo muy especial para Carlos, que también me está escribiendo desde Bogotá, y me dice, nosotros estamos complacidos de volver a escuchar todo el equipo. Y bueno, está hablando de el punto G, los escuchaban el punto G, así que seguramente por ahí escuchará algo el punto G a Carlos. Vamos a aprovechar para darle un saludo, y en este caso es para que ustedes también lo tengan como ejemplo, no solamente que cuando uno emprende tiene que decir quiero hacerlo, quiero aterrizarlo, como decía Angélica, sino que uno a veces se rodea y encuentra ayuda de personas que se te van cruzando en el camino y te permiten llevar a cabo ese sueño. Y una de esas era Camila es diseñadora. Ajá. Y fue ella la que nos colaboró, y tengo que aceptar que nos colaboró, porque era queremos el logo así, y después no, ya no, ahora haga este cambio, ahora queremos que le ponga esto, ahora cámbielo, ahora esto. Y por si lo preguntan, Camila lo hizo por voluntad, voluntariamente nos ayudó y nos colaboró tanto en el diseño del logo, del eslogan, y estuvo, y le decíamos, queremos este cambio, ella hacía el cambio. Recuerdo un fin de semana que estábamos todos como relajados de vacaciones, aprovechando un puente, y recuerdo estar de vacaciones, de relajada ese fin de semana, recibir una foto de Camila diciendo, mientras ustedes están de vacaciones, yo estoy aquí trabajando, y estaba trabajando justamente en nuestro diseño y en nuestro logo, y hoy nos dice que felicitaciones, que se alegra muchísimo de que salgamos, de que ya empecemos, y de que por supuesto la M tenga nuevo aeropuerto, y de que ella sabe que en su granito de arena, ella también puso el granito de arena para que Cautiva Radio ya empiece. Sí, sí, la verdad que es que eso es un trabajo en equipo, aunque digamos que yo... No solamente son las voces, exacto, que se escuchan, sino que son las personas que están ahí detrás, son las personas que dedican y que hacen las cosas con cariño y con amor, ¿sabes? Esas cosas son las que salen bien, y por eso es que uno se siente como orgulloso y se siente animado y se siente ilusionado y con las ganas de empujar esto, de darle vuelo rápido a este avión, porque yo sé que esto va a ser muchas cosas buenas para nosotros. También, digamos, la imprenta Rime, que fue la que nos colaboró aquí también con lo del cuadro. Un saludo muy grande para ellos también. Y nada, poco a poco vamos creciendo las personas que están ahí atrás. Si se me escapa alguno, disculpen. Pero yo creo que de verdad que esto para mí no es un triunfo que sea solo mío, sino que es de todos nosotros. Un saludo muy especial también para los de las empresas grandes que también nos patrocinan, como Iberdrola con la luz. Yo sabía, Nicky, vea, sí, yo sabía que era Nicky. Ya. No, por supuesto, ve, Cami. Señor. Cami, venga, le digo, y a Vivi, y a Angélica, ¿cómo quedó el cuadro finalmente? No, o sea, el publicista. Pero el publicista sí lo entregó a tiempo, como prometió. Sí, sí lo entregó, sí. Lo entregó, cumplió. Cumplió. Ya está en redes sociales y todo. Ya está publicado en redes sociales. Venga, pero nosotros no íbamos a tener un Facebook Live, o eso está muy embolatado, lo de hacer un Facebook Live. De momento, lo creo que está un poquito, bueno, que está en camino. ¿No? O sea, tenemos el Facebook, pero no está live. Okay. No nos pilla tanto, ya salimos al aire, estamos muy bien, todo está funcionando como queríamos, por ahí vamos haciéndole. Claro que bueno, sí, vamos haciendo mejoras. Venga, le digo, le he organizado aquí al final de la lista, le he organizado tres cancioncitas de lo que usted me pidió. Usted me dijo, vea, estamos ya en época, ya. Es que es Navidad, Nicky, claro, póngame. Pues mira, ahí le he puesto tres cancioncitas. Quiero aclarar que nuestro productor es el señor Nicky Cuervo, que está ubicado en este momento en la ciudad de Valencia. Nos informan que está lloviendo, que hace mucho frío por la ciudad. ¿Es verdad eso, Nicky? El reporte del tiempo, Valencia, nuestro corresponsal. Capital. Sí, Cami. Valencia capital, vea, espere, Yera, yo actualizo mi bueno, son las 7 de la noche, 53 minutos, y estamos en Cautiva Radio, así que Nicky, por el amor de Dios, ese corresponsal, vea, salga a la calle, si se moja está lloviendo, si no, no. No, simplemente miren el celular, 13 grados centígrados, aquí en la capital del Turia. Y el pronóstico sigue siendo de lluvia para el resto de la noche. Entonces, nada, pues abrigarse y a pasarla rico, a pasarla sabroso, compartiendo aquí vía internet. ¿Ustedes cómo están de clima ahí en Madrid? Miren en esos celulares. Bueno, estamos con 10. Acá me aparecen, bueno, sí, algo así. ¡Fantástico clima! 10. Estamos en realidad 7 grados. 7 grados, sí, me aparece 7 grados. Hoy como que no va a llover al parecer, mañana tampoco y el miércoles tampoco, porque es que este fin de semana tuvimos bastante lluvia y parece que los próximos días vamos pero, a estar sequitos. Ay, Dios mío, pero la mínima aparece en cero. Sí, Dios santo. Cojan cobijo, ¿para cuándo niños? Es ese pronóstico, Cami, para ese hoy. Pronóstico de 0 grados. Para ¿a qué hora? pero no todo es malo, no todo es malo. Recuerden que esta semana tenemos paro de metro, paro de buses. Paro de Renfe. Bueno, señores. Más adelante de eso, porque queremos informarnos también de eso. Nicky, vámonos con algo de música de Navidad. Vamos ambientando ese ambiente porque... Exacto. Es que, señores. Ahí le dejé música. Ya dejó la tarea hecha. Ya dejó la tarea hecha, Nicky. Gracias a nuestro productor allí en Valencia, también a nuestro amigo Adolfo Jiménez del Río, que va a ser nuestro corresponsal en Buenos Días Madrid, que les vamos a mantener en un ratico, informados. Cami, les vamos a hablar de eso, buenos, correcto. De Buenos Días Madrid. Así que sí. Nada, espero que demos una feliz bienvenida a nuestro diciembre y nada, ahí los dejo con la musiquita navideña. Vámonos con buena música que hace la señora, se me puso María Carey. No. Sí, ahí se la dejé. Ahí la tiene en el lado derecho, solamente que le dé doble clic y play. Esa canción no puede faltar en Navidad. Sí. Ajá. esa canción no puede faltar en Navidad, porque además no es solo la versión de Mariah Carey, sino que hay más versiones de esa misma canción que todos escuchamos, y en cuanto la escuchamos sabemos que llegó la Navidad, sabemos que es el momento de disfrutar, de compartir, y es una de esas canciones que vayamos donde vayamos, escuchamos, nos sigue y nos ambienta la Navidad. Pues vamos a ambientar un poquito la Navidad, porque vamos a hablar de Navidad hoy en Cautiva Radio, en esta inauguración seguramente de la radio. Que seducirá tus sentidos. Vale, I Like One at Christmas is You, Mariah Carey. Is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas. Como yo acá tengo en la misma, traduce, por favor, que el señor Michael. Yo es que me estaba aquí estoy entretenido con el vino que me estaba tomando con esa canción de fondo. Dice Christmas, o sea, algo de Navidad tuvo que haber dicho. Creo que él dice como el regreso a casa en Navidad, básicamente, que estás escuchando Cautiva Radio. Y esa voz. Pero ¿saben qué me parece curioso? Que nosotros inauguramos emisión en el Cyber Monday. Ajá, hoy es Cyber Monday. En el Cyber Monday. Y se nota, ya tengo varias personas que me han dicho que estaban mirando las páginas web de compras y que se notaba la diferencia. Están aprovechando el Cyber Monday y se nota. Hoy es cuando las empresas de internet realmente hacen, entre comillas, su agosto, porque sacan sus ofertas y les va bastante bien. ¿Pero más ofertas que el Black Friday? Para el Cyber Monday, sí, claro, porque todo es por internet y la verdad es que les va bastante bien. Sí, el Black Friday más como presencial y el Cyber Monday más virtual más. Bueno, pues yo tengo que decir que yo estuve por allí dando una vueltica en el Black Friday, no encontré ni papa. Nada. El Black Fraude, ¿ves? Yo encontré bastantes carteristas. Sí. Ay, no, la verdad que estuvimos mirando y bueno, la verdad que es que yo creo que llegué tarde. Ya eran las 8 de la noche, ay, yo creo que ya no existía nada. Las 12 sí. De la noche del viernes ya se le había llevado el televisor de 52 que él quería comprar. Ajá. ¿En serio, Nikki? Ten en cuenta que aquí en España la tradición del Black Friday o del Cyber Monday es relativamente nueva, uh-huh. Porque si tú ves el boom que causa en Estados Unidos o el boom que causa en otras ciudades europeas como por ejemplo Londres, es impresionante, tú ves a la gente entrando, tienen que llamar los de seguridad, abren las puertas y se alejan porque realmente son miles de personas las que están entrando. Uy, y tú los sí. Ves que cargan televisor, cargan lo que sea y en menos de 10 minutos los locales quedan completamente vacíos y se notan realmente las ofertas. Es que dicen, es que yo vine a ver este televisor hace una semana y me costaba 500 euros y hoy realmente me cuesta 200, y se ve y lo notas, y es verdad, es cierto. O sea, sí, por eso uno tiene que ir bien tempranito, no tan tarde. Lo que pasa es que hay que aclarar una cosa, en Londres el Black Friday es un día, aquí son 5 o 7 días. Ajá, el Black Friday. La semana pasada, desde eso también, Black claro. Week. Desde el 22 era Black Friday, desde 22 hasta el 30, o sea, toda una semana, donde supuestamente toda la semana había ofertas, pero que no, o sea, tú encuentras lo mismo. O si encuentras un euro o dos, bueno. ¿Qué toda la semana de viernes. Toda la semana de viernes. Ahora que dicen eso, quiero dejarles claro, porque no sé si ustedes vieron la semana pasada en redes sociales el rumor de que el Black Friday era porque los viernes o para esa fecha era como cuando en la época de la esclavitud vendían o se ofrecían los esclavos a menor precio. Es falso, la noticia es falsa. Realmente el Black Friday viene a raíz de algo que sucedió en Estados Unidos que hizo que bajaran muchísimo los precios, es un poco de historia, pero nada tiene que ver con lo que lo estaban asociando, porque de hecho para cuando se lanzó el Black Friday o para cuando empezó a tener ese boom y ese nombre, hacía ya bastantes años que se había abolido la esclavitud, entonces no tiene que ver. Y con esto aprovecho para hacerles la recomendación de que no se crean todo lo que ven en las redes sociales, investiguen, lean, porque no será el primer caso de personas que he visto protestando, haciendo cualquier clase de reivindicaciones de algo que no es cierto. Entonces, bueno, cuando vean una noticia que les llame la atención, confírmenla. Recuerden no investigar en Facebook. Google te ofrece mucha información. Es cierto, es cierto. Que hay muchas cosas que no son Que no son verdad, muy reales, que claro. Que no son tan reales. Bueno, señores, son las 8 ya de la noche con 6 minutos. Ustedes están escuchando Cautiva Radio en vivo y en directo. Nosotros desde los estudios de Cautiva Tours, que seguramente los van a ver mucho por ahí en las redes. Eso sí va a ser verdad en las redes sociales. Que usted, Angélica. Sí, dígame. No, que le iba a decir que con el tema pues del Cyber Monday y del Black Friday, hay una película, hay un clásico de película con Arnold Schwarzenegger, El Regalo Prometido, que él llega a buscar pues ese juguete para el niño y está en un día de estos, en un Black Friday. Y es una batalla campal a por ese regalo y finalmente él lo consigue y hay otra persona que lo coge al mismo tiempo que él. ¿Se acuerda de esa peli? Sí, de verdad que es un clásico, muy buena, sí, muy entretenida. Y Nicky, cuéntame, ¿cómo va por Valencia? Por Valencia bien, yo aquí viendo un poco del tema de eso, del Black Friday, de las ofertas, todo el tema. Es que realmente el Cyber Monday, no compré nada. ¿No nos pero compró? El Cyber no. Monday, venga, cancele a Nicky. Para toda la gente que maneja todo el tema de tecnología. Uh-huh. Y realmente el Cyber Monday es como a ver qué es lo que queda de lo que no compraron en el Black Friday. Entonces, puede uno contar con la suerte de conseguir cosas, como también puede contar con la suerte de que no pase nada. Además que miren que algo muy interesante. Bueno, antes de decirles lo que les voy a decir, un saludo a Fernanda que nos está escuchando. Ajá. Un saludo muy especial que está en sintonía del equipo de la M Airways, además. Alguien, yo no sé qué tan cierto se han dedicado a ir a Zara a ver los tiquetes de descuento que suelen poner en las prendas. Y básicamente este tío llegó, se puso a ver y según la etiqueta decía casi la diferencia eran 20 euros. Uh-huh. Pero se fue atrás de la etiqueta y se puso a rasparla y encontró que el precio real, la diferencia eran 10 euros. Entonces a veces también es cuestión de marketing, no es ni el 20, ni el 30, ni el 50% muchas veces que ofrecen, sino es sencillamente estrategia de mercadeo, pues para que la gente gaste y compre, pensando que está de pronto con el super descuento. Es cierto, es una estrategia de mercadeo y publicidad, y no hay otra. Hay una y otra cosa. Oiga, Nicky. Dígamelo, cuéntelo. Es que empezamos también, vamos a hablar de la programación que vamos a tener en Cautiva Radio, y es que empezamos también con Muy Buenos Días Madrid, que vamos a tener ahí, porque, bueno, vamos a hablar en la mañana del acontecer diario y de seguramente cosas de interés que ustedes van a necesitar en su casa o mientras van en el vehículo o tal vez mientras están currando, trabajando y, bueno, están ahí dejándose seducir por Cautiva, que vamos a tener ahí en este programa maravilloso que vamos a tener las mañanas. Bueno, mucho de eso, pues usted nos va a ayudar en un tema que usted conoce bastante fuerte y es el tema de la actualización de las noticias. Usted nos va a mantener al día con lo que está sucediendo en España y en el mundo. Usted nos va a ayudar muy fuerte en ese tema, que digamos que ahí es donde usted es clave en ese proceso. Con Camilo hemos organizado y también con Jay, el otro chico que nos acompaña, el navegador. Gigante de la noche, el Mr. J va a estar también acompañándonos en la mañana. Cami, cuéntame. Ahora hablaremos del programa de Ángel J. Bueno, ahorita hablamos de Ángel J. Bueno, y Ángel J va a estar con nosotros también en la mañana compartiendo. Lo que queremos hacer también es un programa diferente. Digamos que no todo sea la noticia pura y dura de lo que sucede en el mundo, sino que también podamos compartir esas notas curiosas, un poco como lo que decimos en la broma, los de arriba y los de abajo, pasando el charco, o sea, ver qué sucede al otro lado del mar, al otro lado del Atlántico, qué sucede allá en las Américas, ver también las notas curiosas, las notas locas de lo que sucede en este mundo, que sí que hay gente que se especializa en hacer cada cosa, cada locura, en tener cada ocurrencia, y vamos a tener eso también allí como parte del contenido. También vamos a tener música de parodias, vamos a tener parodias de canciones. Ustedes saben que por hoy día hay unos youtubers que se especializan en este tema de crear canciones de las parodias, de las canciones más sonadas del momento, de hecho. Y entonces nos van a tener al día en las canciones que están sonando ahora, pero en versiones de parodia. Ajá. Digamos que hay gente que se curra muy bien esos videos musicales, que se curra muy bien esas letras de esas canciones, y hay, aquí en España hay una gran comunidad de productores de canciones de parodia, y bueno, los vamos a tener también en algún momento cuando los vayamos conociendo, los vamos a tener también como invitados del programa de Buenos Días Madrid. Y bueno, también estaremos con la información deportiva. y Camilo también conoce a nuestro especialista invitado que nos va a hacer esos comentarios deportivos. Camilo, háblenos de nuestro comentarista deportivo. Claro que sí, nuestro amigo Adolfo Jiménez del Río es el que nos va a mantener al tanto de toda la actualidad deportiva, aunque es muy aficionado al fútbol, pero bueno, ya estamos trabajando para que se abra otros campos, ¿no, Niki? Amante del CR7. Exacto. Yo constantemente le digo, Adolfo, hay vida más allá de CR7, no para todo es CR7. Y muchos madridistas no tienen todavía aún. No la han superado, sí. O sea, no se ha superado el CR7. No se ha superado. En todo caso, Buenos Días Madrid va a ser un programa lleno de noticias, de actualidad, de música, de entretenimiento. Así que no se lo pueden perder. Estamos de lunes a jueves o viernes, Niki. No, de lunes a viernes. El viernes, ¿sabe qué he pensado para los viernes? Que podemos tener pues allí, hay una sección muy importante que se va a llamar ¿qué es lo que estamos viendo? O lo que estamos viendo, y es ahora con todo el tema del Netflix, con todo el tema del HBO, con todo el tema del Disney que acaba de salir recientemente. Vamos a compartir las series Lords. Con exacto, vamos a compartir eso, esas series, porque se encuentra unas cosas raras allí en Netflix, series futuristas, bueno, series no de ficción. Bueno, hay unas cosas buenísimas. Pues recuerde que el año pasado fue un boom todo el tema del final de temporada, perdón, este año, a principio de año, el final de temporada de Juego de Tronos, que fue la locura acá en España en sus versiones en directo y en la plataforma. Y bueno, muchas series también así que la gente sigue, y entonces vamos a compartir esas cosas, la serie, los documentales, películas independientes, bueno, mucha clase de proyectos que se ven en estas plataformas y que de pronto uno, por ser un catálogo tan amplio, de pronto no todo el mundo tiene como acceso pues a esa información, y vamos a estar recomendando eso, esas cosas raras y que estamos viendo o que nos han enganchado, que vimos el primer capítulo y nos hemos quedado allí pegados viéndolos. Claro que sí, seguramente que vamos a estar también enganchados con esta programación en la mañana, con toda la actualidad y bueno, con estas secciones que seguramente nos van a estar ahí, vamos a estar ahí con ellas. Vamos a tener también en la noche, usted me confirma, Cami, ¿a las 10? Sí, a las 10 de la mañana. 10 y 30 creo que es. A las 10 y 30. ¿No era las 10 y media? 10 y 30, 10 y 30 es correcto, sí señor. Los Navegantes de la Noche. Es a las 10 y media de la noche con Ángel J. Bueno, ya ahorita en breve ya empezará su programa, así que nada, ya lo esperamos con mucha ansia para que inicie con su programa oficial. Es el primer programa oficial que va a tener Cautiva Radio. Así que empezamos, Camilo, nuestra programación. Venga, yo hablando de programa oficial, usted al fin ha decidido cuál va a ser la primera canción oficial ya de rotación de programación. Sí, la tenía ya pensada, así que la voy preparando, Nicky. Prepárela, téngala allí lista para que le hagamos pues esa presentación oficial pues. Sí, señor, vamos a volar. Como primera canción pues ya oficial de rotación de música. Niki, no me diga que Camilo se lanzó de cantante. Vamos a tener a Camilo el nuevo show, Camilo cantando. Ay, señor bendito. No, Cautiva Producción. Camilo... escuchado y te digo que para explotar es que se puede explotar. Hablando de eso, vamos a invitar a la gente a eventos, actualidad aquí en Madrid. ¿Alguna cosita, mi amiga Angélica? ¿Qué nos puede recomendar? ¿Estás haciendo como hambre? Sí, miren, nuestra plataforma web, donde yo les decía que vamos a tener, por supuesto, la amplificación de la señal de Cautiva en los 91.9, no solamente va a tener la amplificación de la señal, sino que también va a tener, chicos, algo bien bonito, y es que vamos a tener nuestras empresas ahí en la plataforma web. ¿Las empresas qué? Las empresas que van a estar con nosotros, esos patrocinadores, esas empresas, esos emprendedores que quieren mostrar su negocio, que quieren emprender algo nuevo, pues seguramente van a estar ahí. Y uno de nuestros patrocinadores es el Gran Nenrut, quien es el que va a estar con nosotros, pues, dándonos, Niki, esos tips de buena comida. Una buena comida turca, usted me corrige, una buena comida turca, sí. Como el kebab. ¿El kebab es turco? El que va es turco. Sí, es una, pues el que va realmente es una variedad de comidas originarias del Medio Oriente y que luego fueron, o sea, adaptaron pues en la región de los Balcanes, el Cáucaso y en algunas partes de Europa, sobre todo pues en la parte sur y también en el centro de Asia. Realmente es que la comida del Medio Oriente pues siempre implica pues una vasta región geográfica y entonces tiene influencia inclusive hasta en la parte acá del norte de África. Sí. Digamos que se puede ver todo este sabor por la gastronomía del Oriente, que realmente pues tiene muchas esencias, ¿no? Mucho condimento. Y digamos en particular, digamos lo que estamos hablando, el kebab tiene una mezcla de especias como el orégano, el cilantro, la cúrcuma, el pimentón, la nuez moscada, la cayena, la canela, y es una mezcla así como entre los sabores pues de sal y un poco también con sabores dulces, por eso estas mezclas pues le dan digamos como ese sabor particular a la comida árabe. Y bueno, en este caso pues el kebab pues es parte de ese tipo de comidas. Realmente el kebab traduce es pincho o comida en pincho, o sea en los palitos pues que come uno, que se asan pues en el palito. Digamos que de ahí es que viene el nombre pues de estos pinchos del kebab. Ya acá pues en ya digamos que a manera pues de restaurante pues se monta sobre un palo o sobre una vara de acero, se volvió ruso, nos metió un ruso en la emisora, por favor. Se le metió el turco. El acero se pone a girar sobre una candela y se produce el mismo efecto pues del pinchito allí sobre el asador, para que coja ese sabor de asado, que es el muy característico pues en el kebab. Y pues inicialmente es de cordero. Ajá. Pero ya dependiendo pues del tipo de religión puede variar a cabra, pollo, cerdo, pescado, bueno, lo que usted desee según la región. Ahí sí te corrijo porque cerdo no comen. El cerdo para ellos sí, sí es prohibido. Pero en relación a lo que decía Nikki, el kebab es la comida típica en Estambul. Y para que ustedes se hagan una idea, si nosotros estamos en Colombia y vamos por la calle, nosotros vemos los carritos de hamburguesas, perritos calientes, arepa con jamón y queso, arepa con lo típico que son o los pinchos nuestros o el chorizo. Bueno, pues en Estambul, si tú vas caminando por las calles de Estambul, lo que ellos tienen en comida rápida o el fast food que tienen en la calle es el kebab, que se relaciona a lo que él dice que sería como el pincho de comida. Es lo que ellos tienen así como en la calle con las especias que ya nos comentaba Nikki, que es lo que nosotros comemos y lo que disfrutamos. Ellos lo que han hecho es traer esa tradición de comida turca a Europa. Y en diferentes países tienen sus restaurantes donde su especialidad evidentemente es el kebab. Con diferentes, puede ser de cordero, puede ser de pollo. Le ponen, por decirlo así, ensalada, porque lleva lechuga, tomate, cebolla. Lo aderezan con su salsa especial que está también condimentada, que puede ser con orégano, puede ser con diferentes especias, y es lo que le da ese sabor tan rico. Además, no lo hacen en el pan tradicional, sino lo hacen en su pan tradicional turco. La pita. Que es la pita, y eso es lo que envuelve en el kebab, y tiene diferentes versiones. Puede ser el pan solamente, o puedes hacer el durum, que viene también en otro tipo de pan, que lo gratinan con queso. Dios, o sea, sé que querían comida. Lo único que le puedo decir aquí resumiendo es que ya dio hambre y son las 8:20 aquí en Cautiva Radio, y les deseo de verdad que vamos con gran y rico que vale. Les tengo el lugar indicado, Angélica Orrego, ¿qué dice? Porque es que el Gran Enrud, les recuerdo que para todos ustedes que no conocen, que no saben nada, el Gran Enrud pues se encuentra ubicado en toda la plazoleta del Metroporto. Es muy fácil llegar, usted coge la línea 5 del Metroporto, se baja ahí en toda la plazoleta, vas a ver el Gran Enrud y ahí va a poder usted disfrutar de la descripción tan digo yo, certera que nos acaba de dar Vivi y nos acaba también de dar Nikki acerca del kebab y la comida turca. Así que allá va a encontrar unas delicias que ustedes no se alcanzan a imaginar, y solamente en el Gran Nimrud, recuerden, en la plazoleta del Metro Porto, quien es ahora mismo pues nuestro patrocinador, que ingresa en este proyecto con nosotros, y por supuesto a su gerente, a su administrador Acadí, un saludo muy especial, quien nos escucha, quien está conectado y que seguramente estará feliz de que su empresa también se esté dando a conocer en plataforma, en nuestra plataforma web, y por supuesto a través de nuestro dial, a través de la 91.9. Una cordial bienvenida para nuestro amigo Harit, ¿cómo se llama él? Harit. Pues una cordial bienvenida a su familia Cautiva Radio. En Madrid, los mejores kebab están en un solo lugar. Sí, en tu restaurante Gran Nimrud, somos únicos e inigualables. Además, disfrutarás de pizza, durum, pollo y otras delicias más. Estamos en la calle Glorieta, Valle de Oro 4, Metro Oporto. Domicilios al 91-471-5219 y al 664-557-442. Gran Nimrud. Somos únicos e inigualables. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. Óigame, hace pero deditas, no escuchaba la buena música de Luis Fonsi, que siempre nos escucha. Señor Charles Klein, nosotros seguimos en vivo y en directo haciendo pruebas hoy, porque estamos saliendo al aire ya a través de la 91.9 FM, a través de esta señal que amplificamos desde los estudios de Cautiva Radio, estrenando estudios y unos maravillosos estudios. Y se sigue sumando gente, Santiago también está en sintonía ahí escuchándonos. O sea, qué rico, mira que yo pienso que la magia de la radio, además de pronto de la magia de las voces, ajá, que siempre me ha gustado más que los de audiovisuales por lo mismo, ¿sí? Pienso que es la oportunidad y la vitrina para muchos artistas, ajá, de diferentes disciplinas. Y esa es una de las ideas que tenemos planteadas acá, atraer a mucho artista a que se promocione, a que difunda su trabajo, no importa si es en literatura, en música, en cualquier arte, sencillamente aquí serán bienvenidos y le daremos exhibición a su profesión. Así es, como ya les decíamos en este especial que estamos haciendo y entrando a hablar con ustedes, con nuestros oyentes, dándoles el nuevo target de contenido que tenemos, donde, bueno, ya les hemos dicho que vamos a tener en la mañana, va a estar la M Airways, va a estar el señor Ángel Jay también, este gran periodista que seguramente va a estar como dándonos a media noche. ¿Usted recuerda que en Colombia, cuando estaba en Colombia, habían varios programas de noche? En este momento no se me viene ninguno a la mente. A ver si los que nos están escuchando, que me hablan por el WhatsApp, nos dicen los programas que escuchaban en la noche y que realmente, en mi caso particular, yo me dormía escuchando esos programas. ¿Sabes cuál escuchaba yo? ¿Cuál? La Hora del Gato. ¿La Hora del Gato? ¿En qué radio? Eso era en Caracol, pero bueno, después Caracol pasó a ser la W. Yo creo que yo escuché fue Noctámbulos. Noctámbulos. Creo que se llamaba Noctámbulos, en una radio en Manizales. Y me dormía escuchando las historias, porque eran historias de infinidad de personas llamando a contar. Bueno, en ese caso eran historias, unas de terror, otras no tanto, pero que le ponían el suspenso y como que en ese momento o se duerme o usted acá le va a pasar algo. Además, eran buenas. Además, Angélica, yo creo que también he experimentado cuando tú empiezas con colaboradores, uh-huh, de radio. Muchas veces yo lo decía en algún programa, uno se vuelve hasta semillero. Ajá. Nosotros comenzamos con gente que empezó programa con nosotros. Sí. Gente que inicialmente me decía, no, yo no sirvo para radio, a mí me da mucho miedo, me dan muchos nervios. Pero luego les empezó a gustar tanto, que hoy por hoy tienen producciones propias. Y ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es Ángel. Sí, por ejemplo. Ángel se fue soltando hasta que le cogió el tiro, le cogió las ganas y la emoción. Y hoy por hoy, mira, tiene su propio programa. Es cierto. Y me halaga decir que es mi pupilo. Empezó con nosotros en otra radio donde estuvimos acá en Madrid. Y que siempre vimos de él que tenía el palito de la radio. Porque es que no todos los comunicadores, tenemos que decirlo, no todos los comunicadores podemos hacer radio. Y en el caso de él, como periodista y comunicador, pues le atinó también. Y que además que esto se vuelve, como ya lo habíamos hablado, Charlie, esto se vuelve una pasión. Entonces, pues qué bueno escucharlo a él en las noches en este programa que se va a llamar Navegantes. Navegantes de la Noche, donde los va a llevar a navegar y seguramente bien al fondo, porque les voy a decir esta semana que lo empiece a escuchar el día que yo entré al aire con ustedes y realmente me puso a navegar de fondo. ¿Usted se queda dormido con música, con radio? Sí, me gusta mucho escuchar música para dormir. Uh-huh. yo me quedo, bueno, la mayoría del tiempo me quedo dormida con el televisor, porque siempre ponemos el TV, pero pues ahorita me toca escuchar Navegantes de la Noche, sí o sí. Lo tengo que escuchar a ver qué tal. Además que mira que cuando los programas son de contenido, uno de pronto con la música le va cogiendo más fácil el sueño. Pero claro, cuando hay contenido hablado, uno se engoma tanto que se pega a la amanecida. Yo recuerdo en Colombia había otro programa que se llamaba ¿A qué no me duermo? Ajá. y la enganchaba porque ahí manejaban todos los temas de miedo, de fábulas, de mitos, de leyendas. Y uno se pegaba a la enganchada. Además entraba gente a participar al aire. Uh-huh. Y yo me trasnochaba. Yo me acuerdo que 1, 2 de la mañana yo todavía enganchado con el programa. Uh-huh. Bueno, súper bien. Por acá estoy buscando, es que hay muchos, muchos programas que yo sé que en la noche, por ejemplo, los 40 principales tenía también como un programa que era piloto para ellos en la noche y que yo también lo escuchaba bastante. Bueno, por acá no me sale, vamos a ver si ustedes nos envían por aquí el nombre de esos programas. Pero como ya les decíamos, pues vamos a iniciar por ahora con este contenido de programas, con los Navegantes de la Noche, con la Emma Airways los sábados desde las 11 de la mañana. Inauguramos nueva temporada este sábado, así que no se pierdan, porque vamos a tener este sábado ya contenido de Navidad y seguramente que vamos a hablar de también lo que vamos a hacer con Cautiva Radio en Navidad, que seguramente queremos que ustedes se vinculen, porque queremos vincular a nuestros oyentes con lo que queremos también hacer esta Navidad para muchas personas. Ya les estaremos contando qué es lo que vamos a hacer. Además, prepárense, porque yo una de las cosas que pretendo, Angie, a ver si nos acompañamos todos como equipo. Ajá. Es aprovechar esa iluminación navideña que está en el centro de Madrid, que me parece espectacular. La bola esta que hay por ahí, que suena, ajá, bastante, donde todo el mundo le toma la foto o nos tomamos la foto, y empezar a salir a hacer exteriores, a entrevistar a la gente, a sacarla al aire, básicamente ir a donde están todos los madrileños, porque yo pienso que independientemente de tu nacionalidad, una vez ya estemos acá, todos somos madrileños. Ajá, es cierto. Pero miren, hay muchos planes de Navidad en este diciembre. Uno de los planes es que ustedes se vayan a ir al Jardín Botánico, porque pusieron el Jardín Botánico absolutamente lleno de luces, o sea, era una maravilla. La semana pasada fue la inauguración. Esa inauguración fue absolutamente gratuita, el día de la inauguración. Ya, pues hay un costo que seguramente dentro de los programas que vamos a tener les vamos a decir cuánto cuesta el costo para entrar al Jardín Botánico. Y se den la vuelta porque quedó espectacular. Si no han visto las fotografías, busquen en internet, porque creo que las entradas solamente también las pueden comprar por internet. Así que busquen, porque el Jardín Botánico está espectacular. Y me di cuenta, señores, esto es chiva, de que en Madrid se inauguró la primer pista de patinaje. Es en un hotel en el centro de Madrid, en Atocha, que luego también les hablaremos de eso. La entrada también es muy asequible a las personas. Entonces hicieron como algo así de lo que está en el Central Park, algo parecido, y bueno, que es maravilloso porque aunque es pequeño, pero cabe en cierta cantidad de gente. Pues yo te cuento, Matadero, ajá, del 20 al 30 va a estar celebrando la Navidad y el país invitado de honor es Colombia. Del, ajá, 20 al 30 de diciembre en Matadero va a estar el Espacio Macondo, va a haber conciertos todas las noches con colombianos, va a haber una pista de hielo, ajá, okay, bien, en el Matadero. Del 20 al 30, creo que solamente van a cerrar 24 y 25 por, ajá, obvias razones, pero del 20 al 30 va a haber espectáculos todas las noches en el Matadero. Además, porque vean, nosotros vamos a hacer un recorrido en los mercados navideños. A mí me encanta los mercados navideños. Cuando llega, así me toque que ponerme como una cebolla, pero me pongo como una cebolla y me voy para los mercados navideños. Me gusta mucho y vamos a ir a recorrer. Seguramente nos van a ver en la web, porque vamos a hacer un Facebook Live con todo eso y con sitios recomendados para todos ustedes que de pronto no han visitado, que vienen de visita a Madrid, que vinieron de pronto sus familiares y quieren llevarlos a sitios chéveres. Aparte de que sabemos que tienen que estar en la Gran Vía, viéndola en el alumbrado, en Puerta del Sol, pero que hay otros lugares donde también se puede ir, disfrutar y bueno, gozar de la Navidad, que seguramente les vamos a ir contando, y me imagino que en la de Merwes también habrá mucho de esto. Claro que sí, vamos a estar haciendo mucho de exteriores también vamos a empezar con el sector, por acá vamos a ir al metro a entrevistar a algunas personas. Y mira que una de las campañas que de pronto lanzo al aire, que podíamos de pronto cranearnos, como se dice por ahí, ¿sí?, es de pronto... ¿qué es lo que más te cautiva en Navidad? Sí, señor, ese puede ser nuestro. ¿O de la Navidad? ¿Qué es lo que más nos cautiva? Por ejemplo, a usted, ¿qué lo cautiva? Mira que a mí realmente los obsequios, no, a mí lo que me cautiva de la Navidad es que, aunque eso debería ser todo el año, pero estas épocas nos volvemos como más sensibles, más humanos, el abrazo, la iluminación, la familia, que obviamente deberíamos conservarlo el resto del año, pero digamos que en estas épocas especiales es cuando de pronto uno es más familiar, es más amigo, recuerda más de pronto compartir, que es lo que más importa, ¿no?, en la vida, compartir buenos momentos con la gente que tú quieres. Es cierto. Por ejemplo, si me hago la pregunta, yo comencé la Navidad casi hace 2 semanas en casa, decorando, porque me gusta muchísimo. Y leí un artículo donde decía de que las personas que, digámoslo así, decoran antes la Navidad, puede decirse que son más felices. ¿Usted está de acuerdo o no de acuerdo? Sí, yo pienso que eso tiene su magia. Yo pienso hacerlo este puente que es largo, ajá, desde el viernes hasta, bueno, viernes, sábado, domingo y lunes, aprovechar para sacar el arbolito, las luces, que es lo más importante. Y pues obviamente también sacar la indumentaria, ¿no? Vestirse uno de Santa Claus, el prendedor como lo tiene Viviana. Ya prendió las luces. Ya prendió las luces. Las luces de... Sí, yo también ya prendí las luces de mi cuerpo. Ay, es que los dos tienen. Ay, Camilo, hay que comprar para Cautiva, ¿vale? ¿Qué los cautiva? Es que eso es importado. ¿Qué los cautivan en Navidad, chicos? Vivi, ¿qué te cautiva en Navidad? A mí la música, ajá, de crean o no la música, porque me gustan las películas de Navidad, me gusta la época de la Navidad por toda la alegría que mueve, toda, ajá, la ilusión que lleva, y sabes lo que me gusta la música, porque, ajá, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar a Michael Bublé en esa época de Navidad, escuchar Cascada o Last Christmas, y suena tan rico escucharlo, y para mí es como que me da paz. Sí. Escuchar toda esa música me da como que paz, como que tranquilidad. Y me permite ponerme a hacer el recuento de, bueno, qué se hizo, qué no se hizo. Es inevitable, porque todos, cuando se acaba el año, todos queremos decir, acabó un año súper bueno y empezamos ahora y todas las ilusiones. A mí lo que me gusta de esa música es que me permite llenarme de ilusión, llenarme de muy buena energía para decir, bueno, este año pasó esto, ocurrió esto, se puede mejorar esto, y con qué vamos a empezar el nuevo año, sobre todo no por todas esas metas que nos planteamos de, uh-huh, ir al gimnasio, voy a hacer esto porque finalmente nunca lo cumplimos, uh-huh, pero con esa energía positiva de decir, voy a empezar un nuevo año con muy buena energía, independientemente de lo que haya pasado, ya queda atrás, renovemos energía y empecemos con las pilas puestas. Y a mí la música de la Navidad, esa música, es decir, para mí ponerme a escuchar Michael Bublé en Navidad, o escuchar Cascada, o escuchar a Wham en Navidad, me llena de esa energía, de ese positivismo, es decir, bueno, el año que viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esa buena energía? ¿Qué es esa buena vibra? No, y que no es una... No, estamos finalizando solo un año, estamos finalizando un siglo. Entonces, sí, señor, ahora hay que empezar con mayor fuerza, con mayor fe, con mayor positivismo de que este nuevo siglo que empieza, vamos a triunfar. Vamos a hacerlo bien, vamos a empezar con toda esa buena vibra. Y mira que las cosas se están dando, porque uno a veces, uh-huh, se plantea solamente al final del año lo que empieza y lo que termina, pero las cosas se van dando en diferentes tiempos, diferentes ciclos, y si tú lo miras bien ahorita, no solamente estamos a punto de terminar año, sino que también es el final de un mes, el final de una semana, el final de... Y cosas buenísimas vienen, y no tiene por qué ser, si no es en enero no pasa nada, si es en febrero, uh-huh, por ejemplo, mira ahorita el ejemplo más claro, Cautiva podía haber empezado en verano, empezó en diciembre, uh-huh, porque las cosas se dieron para que empezara en diciembre, entonces es una forma de terminar el año muy bien, con toda la energía para empezarlo todavía mejor. Claro que sí, con todas las herramientas y con todas las ganas, que es lo más importante. Cami, ¿qué es lo cautiva de Navidad? Lo regalo y la comida. La comida. Todo lo que sea comida. Comida. Yo soy feliz, yo soy amante de la comida. Oiga, qué cosa. Verdad, yo disfruto comiendo. A mí no me ven a mí comprando cosas caras ni nada. Yo no soy vanidoso en ese sentido, pero para comer. Ay, pero tiene un cuerpo ingrato, ¿no? Eso es decir, sí, tiene un cuerpo ingrato porque come y no engorda. Y no se da cuenta. A mí también me cautiva la comida porque es buenísima. La música, como dice Vivi, y... algo que también me gusta mucho es como el espíritu. Es que se siente como diferente, no sé, algo pasa. Yo sé que algo pasa, o sea, espiritualmente sí algo pasa, pero me parece muy bonito todo el ambiente de lo que decía ahorita Charlie, del dar, de no sé, eso como que cambia toda la rutina que uno ha hecho en el año, y como que en diciembre, como que yo siento como que se ablandan un poco las cargas de todo el año. Yo les tengo un trabajo, por decirlo de alguna manera. En el caso nuestro, o por lo menos en el caso mío específicamente, que soy cristiana y tengo un espíritu navideño enfocado al nacimiento de Jesucristo, yo ayer en mis redes sociales propuse un reto, el que lo quiera seguir, y es para que vean la esencia de la Navidad, y es para que vean la esencia de la Navidad en lo humilde, en lo sencillo, en lo que realmente no tiene valor, porque a veces se nos olvida, y la Navidad es como la época del año donde más gastamos, más compramos cuando no tenemos por qué, porque lo más importante no tiene precio. Y el reto que yo les ponía ayer era que a partir del día de ayer, 1 de diciembre, hasta el día 24, se leyeran el Evangelio de San Lucas, un capítulo por día, para que vieran lo que realmente fue la vida desde el nacimiento de Jesús, desde que se anuncia el nacimiento de Jesús hasta que Él nace, para que sepan por qué y por quién celebramos estas fechas, y sobre todo para que tengan presente eso, la humildad y la sencillez de vivir estas épocas dando todo de corazón. En este caso, si lo llevamos a esa parte espiritual, es el día en que Dios decide enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que traiga un cambio para todos nosotros, que fue el 24 de diciembre, el 25 nace Jesucristo, y Él decide dar todo lo que tiene, y es a su único Hijo, para salvarnos a nosotros. Entonces es como una muestra de qué podemos dar, qué podemos hacer y cómo podemos vivir con ese espíritu que dice Angélica, ese espíritu navideño de corazón, de amor y de llenarnos de todo ese amor. Y algo muy importante, a mí me gustaría ponerles otro reto, yo les dejo tareas, y es vivan esta época en época de gratitud. Quizás el año no fue como ustedes esperaban, o mucho mejor de lo que ustedes esperaban, pero vívanlo en momento de gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque pudieron terminar el año. Gratitud porque quizás tienen un empleo, hay personas que lo están buscando. Gratitud porque tienen comida en su mesa. Gratitud porque tienen dónde poder dormir. Gratitud porque se pueden refugiar del frío. Gratitud porque si tienen sed pueden beber agua, algo tan sencillo como beber agua. Vean todas esas cositas que parece que no tienen valor, pero agradézcanla y vivan toda esta época, todo este mes, en gratitud, en mi caso gratitud a Dios, si usted no cree en Dios, gratitud al universo, en quien crea, gracias. Vívanlo en actitud de gratitud por lo que ya tienen, y en gratitud por lo bueno que vendrá y por todo lo bueno que se va a recibir, porque tenemos que empezar a agradecer por todo lo bueno que va a llegar, porque así también empezamos a quitarnos la energía de esto no puede funcionar, sino que la cambiamos por gracias por lo que va a llegar, incluso momentos difíciles, incluso momentos tristes, incluso momentos malos, porque esos días nos enseñan y nos ayudan a ser fuertes para momentos venideros. Entonces vivámoslo con gratitud. Además, si ustedes son muy agradecidos, recuerden, nuestra cuenta en el banco es Oiga, ¿está Nicky acá con nosotros? Está. A ver Nicky. Ya estás. Ya estoy mejor. Ay, que Oígame, Nicky, yo estaba, que estaba comiendo, ¿no? No, escuchándolo. Todo el tema de la Navidad. ¿Qué lo cautiva a usted de la Navidad? Cuéntenos. Pues a mí me gusta, pues no sé, un poco el clima, pero también compartir con la familia. Los que tengo aquí al lado. Pues mi mamá, cuando está acá en España, por supuesto. Muchas cosas. Oiga, cuñado, ¿para cuándo a qué hora la cena? Miki. Este ya se invitó. No, cuñado, ¿a qué hora es la cena? Me dijo, el 24. Ah, no, eso es fundamental, el 24, el 31. Ya, ustedes saben, una tradición muy nuestra. Esas son fechas, pues, Miki, claro, ya, sí. Ya que escucho que te gusta compartir, ¿podrías compartirnos tu tarjeta y tu PIN? Miki, te paso por interno a Charlie. Pues sí, chicos, fechas de amor, paz, prosperidad, de mucho amor, de mucha comprensión, de perdón, porque hay gente que se llena mucho de odio, de rencores. Yo pienso que eso no nos lleva a nada bueno, siempre tenemos que llevar a cosas positivas, tenemos que perdonar, tenemos que... Eso sí, hay que seguir y perdonar y sabe que eso es como perdonarse uno mismo y ya como quitarse ese peso de encima. Una persona que lleva ese rencor, lo único que hace es hacerse daño a sí misma. Así que le aconsejo, querido amigo. Señor. Eso, sí, señor. Mira que en esa buena onda que andamos, yo quiero saludar a la competencia que nos está escuchando. Un saludo muy especial. ¿En serio? Que también sé que están ahí. ¡Ah, mis amigos! ¡Cómo los quiero! Nuestros colegas y amigos. Oiga, a propósito de árbol, de Navidad, de chistes, me estoy encontrando en redes sociales a Firulais. Vea, ustedes lo van a ver ahí. Firulais, ustedes saben quién es Firulais, ¿cierto? Sí. El perrito Firulais. Bueno, dice, me comí el árbol porque nadie brilla más que yo, atentamente, Firulais. Ahí está. Y es que literalmente parece que se hubiera comido las luces de Navidad porque lo pusieron a alumbrar absolutamente todo. Bueno, chistes hay, pero de toda parte. Oiga, señores, nos vamos despidiendo de esta transmisión en vivo a las 8 de la noche, ya 29 minutos, nosotros originando señal desde Madrid en vivo y en directo, ya desde los estudios de Cautiva Radio, hoy haciendo prueba de lanzamiento de todo el equipo profesional que va a estar acompañándonos en esta nueva temporada con muy buen contenido, pero por supuesto con muchas buenas cosas para todos ustedes, señor Camilo. Claro que sí, ya objetivo realizado. Niki, cuéntame, Niki. Sí. Usted no me ha visto lo que yo tengo. Vea. los oyentes no lo han visto. Es que yo le dije que hoy tocaba baño. Niki podría estar mejor. Ve, decime. Pero un poquito. Pero solo un poquito. Eso, un poquito. Vea, no, usted, es que nos gusta vernos de lado. Es que nos gusta que nuestros oyentes interactúen con nosotros y giren un poquito la cabeza para que quede, o sea, ¿me entiendes? Sí, para que... Lo que pasa es que nosotros aprovechamos que nos están viendo para que hagan ejercicio. Eso, si no, en la claro, cabeza. Claro, es que Miki, aquí todo está pensado. Enderece la cabeza, Miki. Bueno, chicos, pues nada, de verdad, un placer compartir con ustedes a las 9:01 de la noche aquí en Cautiva Radio. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9 y en Instagram como Cautiva Radio 91.9. También vamos a tener nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer entrevistas, vamos Facebook, a tener... ¿Ya dice Facebook? Sí, Cautiva Radio. Sí, vale. Cautiva Radio 91.9. Y en YouTube también vamos a ir publicando nuestros videos, las entrevistas y todas las notas, así las notas curiosas que vamos encontrando. Así que si quiere mantener actualizado y quiere mantener informado de lo que va sucediendo aquí en la ciudad de Madrid a nivel mundial, ya saben, síganos en nuestras redes sociales o encuéntrenos en cautivaradio.com. Patrocinado por qué patinada. Ya la costumbre de decir. Recuerden también que somos la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos, la agencia de viajes Cautiva Tours, que es la agencia de viajes que te hace viajar fácil y seguro. Estamos en la calle Escado número 58 abajo y el número es el 919-290-367. Alguien decía, la agencia de viajes fácil y segura. Pero alguien además, decía así, pero yo le digo, ¿qué te hace viajar? Yo doy fe. Ajá. Yo doy fe. Yo he viajado, he ido, he vuelto, he viajado a otros, no solamente a otros países, yo ya viajé a otro continente con Cautiva Tours. Fui, volví, la pasé delicioso, espectacular. Y desde entonces, llevo ya hace algunos años de conocer la agencia, y desde entonces no compro mis pasajes en otro lado. A donde voy, sé que puedo confiar plenamente en Cautiva Tours, en Camilo, y no solo yo ya he ido haciendo clientes fieles, que de hecho esta tarde pasaba algo divertido preguntando por unos pasajes, y me dicen palabras textuales, yo no viajo sino viajo con Camilo, en este caso por el director de Cautiva Tours, así que... Miren la fiabilidad que hemos creado ya. Además hay algo que hay que mencionar. Una persona que se gane el básico, ¿sí?, puede viajar por Emiratos, un hotel de 4 o 5 estrellas. O sea, y ustedes se ríen, pero es cierto. Usted da fe de eso y yo a usted le creo. Usted lo que me dice para mí es sagrado. Damos fe de eso, de que estamos hablando de que son sueldos normales. No crean que estamos hablando de que la gente que le compra a Camilo aquí. No. Se puede. Sueldos normales, sueldos básicos. Y fue decirle, Camilo, buscamos esto. No lo acomodó, nos ayudó a encontrar lo que estábamos buscando y se viajó y se pudo y se logró. O sea, se quedó. Y se disfrutó. Además, me sentí atendido como jeque. Verdad. Yo voy por allá como encima un camello o algo así, ¿no era? No, y que el próximo año tenemos un viaje muy importante con Cautiva Radio internacionalmente, que les estaremos contando de ello. Y por supuesto, patrocinados por el señor Cautiva Tours. Cautiva Tours. Es que no se escucha. Pero por supuesto, Nikki. Por supuesto. Pero a ver, alguien se, Nikki, o sea, Nikki, alguien se tiene que quedar, Nikki. No voy a ser yo, Nikki. Alguien tiene que ocuparse aquí de los mandos. Alguien se tiene que quedar, claro, pero, Camilo, con confianza, pero, no pasa yo creo que sabes qué va a decir Nikki. No me preocupe que por remoto yo controlo eso. Eso no, Nikki es capaz de que encuentre la manera de hacerlo desde el móvil o el Tamagotchi que tiene. Que lo vamos a ver allá con el team de... El team viewer, ¿eh? Con el team viewer. Claro. Porque se va con nosotros. Cuéntelo. Una en la plataforma de iVoox. Ajá. Plataformas de podcast. También vamos a tener los audios de los programas. Uh-huh. Que estamos haciendo. Inclusive este. El primer programa. Vamos a tenerlo ahí en la plataforma iVoox. Lo que vaya haciendo Jay en las navegantes. Uh-huh. Chicos de la M los sábados. Los días más. Y todos esos contenidos los vamos a tener allí. En la plataforma de iVoox y en las otras plataformas de podcast que hay en el iTunes también lo vamos a tener. Otra cosa, Cami, se me había olvidado decir que usted tiene la canción, la primera canción que vamos a tocar aquí en Cautiva Radio esta noche. No. Bueno, mientras él la pone, porque usted la... Esa es su tarea. Es que ya mismo la vamos a ubicar. Pero ubicamos. Les voy a dar una primicia por no hacer mi tarea. Les voy a hacer una primicia. Va a cantar, ¿saben?, en vivo. Claro que sí, porque ustedes... No, eso no. La aplicación, la app, ya dentro de poco ya va a estar disponible en Android. Así que nada, vamos progresando, vamos creciendo y ya les vamos dando más noticias, chicos. Claro que sí, vamos a tener una aplicación para que estén con la mejor música en nuestra aplicación en el móvil. En Android. Un saludo también a Farrumba, que también sé que está en sintonía. Farrumba. Exacto. Y ahí. Y que vamos a tener también su música, seguramente con lo nuevo que se viene del proyecto. Ese Farrumba está que rompe. Ahora resulta de que el señor va a cantar, imagínese, va a otro bombazo. Ya es que aquí es un medio de comunicación que se da esa información. Eso y aquí es una chiva. Eso es una chiva, pero tremenda. Primicia. Irons Producciones va a traer el día 28 de febrero, si no estoy mal, en el mes de febrero, a Tony Vega, Luisito Carrión. Y adivine quién va a abrir el concierto, o sea, quién va a ser el telonero de esos dos grandes artistas. Ay, mi amigo. Así que nuestro amigo Farrumba está ahí progresando y me alegro mucho por él. Así que muchas felicidades, que siga trabajando fuerte, porque también tengo entendido que va para Colombia a traer regalos para nosotros. Así que apóyenlo. No, mentira. Va a ir a Colombia porque va a realizar un nuevo tema, si no estoy mal. Un proyecto musical. No, un nuevo proyecto musical. Y... Dígale al Camilo, dígale que tengo un encarguito para que te lleve ahí. Una bolsita para allá, para Colombia. A 10 el kilo. Eso, no. Más Farrumba, pan, más Farrumba, pan. Si usted está escuchando, no haga caso a esas cosas porque dicen una cosita y le llenan la maleta. Así que nada. No, escuche usted lo que diga, estoy usted, diciendo. Usted viaja, usted que viaje el día siguiente. Escuche lo que digo, 10 euros el kilo. No. Harina para las arepas. Les confirmo, viernes 28 de febrero, en la discoteca La Cantera. Y no solo Vega y Luisito Carrión. Y no solo aquí en Madrid, también el día 29 de febrero con Irons Producciones y Cautiva Eventos van a hacer el mismo evento allí en la ciudad de Valencia y él también va a interpretar y va a ser el telonero de ese concierto. A mí lo otra cosa que se nos olvida, señor, claro, dentro de nada, el día 20 de diciembre, viernes 20 de diciembre en La Cantera Discoteca va a estar el Pupi Santiago con todos sus éxitos y el día 21 de diciembre va a estar en Valencia en la Sala Fusion. Sí, señor. Bueno, ¿y dónde pueden la gente que quiera comprar? Claro que sí, boletas. Pueden comunicarse directamente a los teléfonos de Cautiva Radio o en los puntos de venta. En este caso, pues me acuerdo un poco de los de Valencia, más los de Madrid todavía no. Yo creo que vamos a ir ampliando un poquito la información, pero si quieren tener información más precisa, visiten www.cautivaradio.com y ahí van a encontrar el evento publicado donde pueden seguirlo y ver los puntos de venta que hay disponibles. Bueno, pues Dicky, ¿se le queda algo que nos vamos? En Madrid. Simplemente saludar y agradecer a toda la gente que se conectó, a los que pude mandarle mensajito por WhatsApp y les dije que se conectaran, pues agradecerle aquí a todos los productores, a los músicos, a los amigos, a los colegas, a todos, a la familia también que se conectó. Por ahí mandarle el enlace a mi hermano, a mi hermana, bueno, a todos para que se conectaran. pues saludos, saludos a todos los que se pudieron conectar y pegarse un poquitico y conocer un poco de esta cautiva radio Tocón y 91.9 FM. Miki. Bueno, chicos. Miki. Agradecer a todos por haber estado sintonizados y seguiremos compartiendo mucha más radio. Miki, Angélica fuera de micrófono me decía que si te puedes quedar quieto con el mouse que... Que no dejas. Oiga, chicos. No, Charlie me dice que usted deje de mover el ratón a Angélica. Que me deje el ratón quieto. Que deje el ratón quieto, mal favor. Ya se sumó ya. Confesiones sí, al aire. Yo sí decía que vea porque me pone el pantallazo. Vámonos para el otro. Nicky me acaba de decir aquí por interno que por favor se escuche La Hora del Gato, que va a haber una programación especial para Angélica. Sí, señor, La Hora del Gato. La Hora del Gato es una pequeña franja que hemos hecho de 8 de la noche a 10 y media. Ajá. Porque esa musiquita suave, esa musiquita de recuerdo, muchos temitas viejos por allá, esas power ballads de los 80s, de los 90s, y hacer ese viaje en el tiempo a través de la música. Bueno, miau. Óigame, Charles Klein, chao, chao. Oiga, chicos. Hasta mañana. ¿Qué? ¿Un kebab? Tengo que ir a dormir. Vamos a comer un kebab. Sí, saben que sí. ¿Dónde no lo comemos? Venga, que tengo en el filo. En Gran Rud. Si me agacho, me corto. Nos vamos a despedir, pero yo me despido antes de irnos a comer, por supuesto, al Grand Rud. Recuerden, mañana 3 de diciembre hay huelga de 24 horas de la EMT, hay manifestación y además hay paro de Metro de Madrid, que solamente prestará el 59% del servicio. La EMT, como también saben, está en paro y además el día jueves y el día lunes hay huelga de gasolineras. Si ustedes se van a ir de viaje, recuerden que el jueves hay huelga, hay paro de gasolineras, huelga general, y el día lunes también. Y Renfe, ¿no? Y Renfe también va a entrar en paro. ¿Hasta dónde llega eso? Esa es la Comunidad de Madrid a nivel internacional, nacional. Nacional. Para las gasolineras nacional. O sea que todos los que piensen salir este puente largo, nos vemos en Madrid Río. Ahí fue más. Cautiva Radio informa, sí señor. Vea, ya nos adelantamos a las noticias. Echarle gasolina al coche. Ay, hijo de pucha. Toca llevar los galones. Sí, va a llevar galones pa y lo van a poner bien caro, seguro, para liberarse. Toca revender. Ya saben que chicos, vamos a tener problemas de movilidad. Si ustedes tienen que moverse en transporte público, pues estos días tocó levantarse un poquito más temprano para llegar temprano al trabajo. Están advertidos y pues así por lo menos disfrutan de la iluminación navideña. Y sacan la bicicleta. Eso. Por ejemplo, con este frío tan rico. Delicioso, con la brisa. Claro. Bueno, chicos, la hora del kebab. ¿A dónde, Angélica? En el Grand Rud, señores. Recuerden que ahí nos vemos siempre en la plazoleta del Metroporto. Ahí está el letrero grandísimo donde van a comer comida deliciosa. Comida turca. Bueno, nos vamos volando con Cautiva Tours. Así que, muchachos, feliz noche. Gracias por... Oiga, dígame. Venga. No está, porque no. Alguien está moviendo el mouse. No, yo ya me quedé parada. Yo también. No, ya no. El que no está moviendo el mouse es él, Nicky. O sea, así de simple. Así, ese ratón no se queda quieto, oiga. Qué cosa más inquieta. Oiga, no, de verdad, se los quedo viendo. Cuando abra el programa, que posiblemente hagamos en un top 10 y esté al mando, posiblemente pues inicie programación con él. Nicky, ahí le dejo para que ya usted siga programando lo que necesita. Que cierre la cámara. Nicky, por el amor de Dios, Nicky. Chao, Nicky. Bendiciones, feliz noche. Seguimos en contacto. Chao, feliz noche. Saludos a Valencia. Bueno, chicos, pues nada, hasta mañana a todos. Gracias por sintonizarnos. Vamos a estar dando mucho de qué hablar a través de Cautiva Radio, a través de nuestra plataforma www.cautivaradio.com. Bueno, ya saben, nos despedimos. Déjense seducir por Cautiva Radio. Y yo me despido como siempre. No podía faltar más. Y más en Navidad. Sonrían siempre porque no saben quién se puede enamorar de su sonrisa. Un beso, chicos. Y hasta la próxima. Y yo los invito el próximo sábado. Recuerden, empezamos a las 11 de la mañana, 11 de la mañana todos los sábados, con la M Airways y todo el equipo de la tripulación, así que no se lo pierdan. Empezamos con toda la nuevo avión, nuevo aeropuerto, bueno, nuevo todo, así que no se lo pierdan. Así que nada, sean felices, chao, feliz noche. Chao.